El desenmascaramiento de la farsante y corrupta Miriam Germán Brito, convertida en ícono anticorrupción y falso ídolo del castigo para la desaparición de la impunidad por los atropellos, vejaciones y conculcación de los derechos democráticos de la ciudadanía perpetrados por las autoridades parapetadas en su circunstancial condición de funcionarios estatales y gubernamentales, viene siendo corroborado. El que Miriam Germán Brito es efectivamente la farsante y no la heroína, al comprobarse en toda la línea que la tal ícono e ídolo falso de la anticorrupción, de la persecución de las prácticas criminales, de escudarse en cargos públicos para desfalcar y robarse los fondos y recursos del Estado, o en proceso de esto ser parte de dichos recursos para acumulación de patrimonios personales y familiares, siendo en realidad este globo inflado llamado Miriam Germán Brito, no solo corrupta, y de hecho una pontífice de tan deleznable actividad espuria, sino que es una auspiciadora de la misma corrupción como de su impenitente impunidad. Y todo por la sencilla, contundente e irrefutable como palpable verdad de que Miriam Germán Brito es no solo una perdularia protagonista de la corrupción, tanto pública y social como personal e individualmente, hasta el punto de que culmina siendo una amoral, una verdadera crápula, una lumpen que ejerce la prostitución de venderse, no precisamente por amor al arte, al mejor postor, en su rol de arribista y trepadora con carácter y formas sencillamente desfachatadas, descaradas y desvergonzadamente, como insistimos, enfatizamos y subrayamos que quedó palmariamente demostrado al momento en que el megacriminal y depravado sicario jurídico de los cárteles del pasado gobierno del gángster Murmullo, el dañino Medina y del pálido Pelegato Bochista, revestido de la sarcástica e irónica investidura de flamante procurador general de la República, y que en pleno consejo de la magistratura y ante la venal prensa escrita, radial y televisada, le formulara la directa acusación a Miriam Germán Brito de ser parte de la red de sobornados dentro del Poder Judicial por parte del narcotráfico, específicamente de parte de Winston Rizik, el gallero, y del hermano de este, el también narcotraficante y contrabandista de armas, que aún deberían estar guardando prisión en una cárcel del país. Miriam Germán Brito, entonces integrante de la Suprema Corte de Justicia, con todo el descaro y confiada en su privilegio de impunidad, lo aceptó y se mostró confiada en que al fin y al cabo sería premiada y no castigada ni reprendida por los amos, que son los suyos, del poder del Estado, que lo constituyen los estamentos oligárquicos que componen el sistema oligarquía imperante de subyugación del pueblo y la nación, y que lo integran principalmente la Iglesia Católica Vaticano, representada en su sucursal vernácula, que integran los del llamado episcopado católico operante en el país, y que sin serlo se autotitulan dominicanos, siendo en verdad y por el contrario, el non plus ultra, el alma, sangre, corazón, nervios, músculos y espina dorsal del parasitismo esclavista, que es lo que la Iglesia Católica Vaticano le impone a la nación, al Estado Nacional y a la sociedad dominicana. Agente Miriam Germán Brito, por igual, de lampa jesuita, marcadamente cibaeña, como de la CIA, de la USAID y de la Embajada Norteamericana. Miriam Germán Brito es un ícono y un ídolo hechos de falaces mentiras y engaños, como de iniquidades e ineptitudes, y huérfana de todo talento, a menos que no sea de la intriga y las artimañas para protagonizar perversidades, que perfectamente conlleva a que estemos con Miriam Germán Brito ante el prototipo y arquetipo producto de lo que el creador de las ciencias experimentales, Francis Bacon definió como íconos e ídolos portadores de las instancias negativas que solo sirven para el engatusamiento y engaño, como para atar a las cavernas del reaccionarismo, de la escolástica y los antros del atraso, el oscurantismo y la hechicería o superchería de las cavernas, a las masas populares para su consiguiente sometimiento al yugo oprobioso y envilecedor de la más denigrante combinación de explotación, opresión y subyugamiento. El caso de Miriam Germán Brito no es único, aunque sí es de los más pintorescos y de ahí su relevancia. Por ejemplo, esa Miriam Germán Brito a quien le corresponde, aunque irresponsablemente quiera esquivar el caso y arguir que carece de facultades para abordarlo y traducir a la justicia a sus protagonistas, que han escenificado el caso de más de 100 millones de dólares en sobrevaluación de una obra que es un olímpico ejemplo de chapucería de construcción, que lejos de servir de paliativo a la dramática tragedia de los presos bajo este sistema oligárquico teocrático, modelo de subyugamiento nacional por parte del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, solo servirá para agudizar la insoportable situación que afecta a los ciudadanos encarcelados. Pero Miriam Germán Brito anda por ahí dando muestras de su incompetencia y pusilanimidad e ineptitud cuando se trata de los círculos de corruptos como Lisandro Macarrulla y su asociado Jan Alain Rodríguez Sánchez. Pero no está de más que el público conozca los pormenores de detalles que relacionan muy íntimamente a Jan Alain Rodríguez Sánchez, cuya madre es de los Sánchez de la Vega y sus familiares son de los perros de mierda veganos como Orlando Sánchez Díaz y sus dos hermanos Gustavo Sánchez Díaz y el otro, que son a su vez ancestrales relacionados tanto de los Bosch como de los Gaviño, radicados en esa provincia de la que el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño decía ser oriundo a conveniencia. Y al igual que de Lisandro Macarrulla, que también es de origen español, como lo fuera la furibunda española bochista Mercedes Meche Sabater de Macarrulla. Lisandro es hijo del hermano de Lisandro Macarrulla, que fuera el marido en vida de Meche, y es un cancerbero y lobista traficante del consorcio pusdeísta nazifascista de los Vicini, por demás parte de las mafias financieras de la Iglesia Católica Vaticano. Alain Delon Rodríguez Sánchez comparte fuertes vínculos de familiaridad con el felón y pontífice de la execrable condición de leproso moral por espía pagado de la CIA y mercenario politiquero, tanto del Departamento de Estado yanqui como de la Compañía de Espionaje Internacional del dictador Trujillo, Juan Emilio Bosch Gaviño, una vez que es hijo de crianza del miembro del grupo de los jóvenes ilustres, entre comillas, que debían garantizar la misión de la continuidad ininterrumpida a través de los años de la sanguinaria dictadura trujillista. Pléyade de pichones de hienas de dos patas, tenida como la crema innata del trujillismo. Rafael Calventi Gaviño, lo mismo que sus hermanos Vinicio Calventi Gaviño y el otro que es Arturo Calventi Gaviño, quien fuera alto funcionario de la Agencia Financiera Bancaria del Imperialismo Banco Mundial, como igual que las eminencias grises, entre comillas, de los hermanos Bolívar Batista del Villar y Guarocuya Batista del Villar, que como los hermanos Avelino, Andrés, Antonio y el otro, al igual que Hugo Tolentino Dip, así como Marcio y Tirso Mejía Guzmán, embaucadores y estafadores que a fin de cuentas resultaron huevos güeros e infértiles, lo que fue uno de los mayores fiascos de la dictadura y sus aprestos de eternidad naufragada. El asunto de sociedad de megacorrupción y flagrante estafa, con el consiguiente saqueo del Estado y acrecentamiento de sus patrimonios personales por parte de Jan Alain Rodríguez Sánchez y Lisandro Macarrulla, gira y se protagoniza principalmente en torno a la construcción de la cuestionable cárcel modelo para sustituir el cementerio de hombres vivos de la cárcel de la Victoria. Desde las antepasadas elecciones nacionales del 2016, Lisandro Macarrulla era el jefe del futuro gabinete del mojón Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, en caso de haber triunfado en el 2016, y hoy es el ministro de la presidencia del embeleco. Esa denuncia originalmente se dio a conocer a la opinión pública nacional por uno de esos grupejos de desconcertados y fracasados grupos del anarquismo señorial del medioevo que proliferan en nuestro medio como hongos en tiempo de lluvia en nuestros campos y zonas rurales. Creemos que efectivamente la habría hecho, la denuncia, el llamado grupo de ese carácter Estamos Hartos, que opera en Moca. ¡Oh, Moca! Y su retraso en todas las esferas de la actividad humana, sobre todo en política, en materia de ideología y doctrina y los métodos de lucha y organización. En todos los que se caracterizan por el famoso grupo anarcoterrorista y fascineroso de los hijos de Machepa, con pinches de los tristemente célebres comandos posguerra de abril del 65, que encabezara un ejemplo de mocano, el oportunista peñagomista CIA Perro D, Winston Arnold, y que como las rémoras de esos hijos de Machepa, se cuentan los peregrinos, grupo de oscurantistas católicos que es como un grupo medieval de templanza para comprobación de nuestra teoría al respecto y que de paso, como los grupos anticomunistas de la USAID CIA, camisa negra, llamados OTPOR, que escenificaron con toda la farándula LGBT, gay y demás crápulas, las manifestaciones en la Plaza de la Bandera para terminar respaldando el fraude electoral y el asalto al poder previa facilitación de la injerencia de la OEA en la Junta Central Electoral, al igual que el corrupto órgano electoral del imperialismo norteamericano, y todo ello por la gestión de la parásita e injerencista Iglesia Católica Vaticano y su episcopado, que hace de sucursal en el país de dicha corporación reaccionaria Iglesia Católica Vaticano, con la banda antidominicana de Quisqueya Binacional, con el embeleco o mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, que vuelve a escenificar el sainete resultante de la metedera de las dos patas en un mismo zapato, sin resolver absolutamente nada en materia de interés popular ni nacional, llegando a hacer el gran ridículo ante el caso de los haitianos y sus hordas tribales depredadoras con cuyos cabecillas llegó al extremo de hacer acuerdos internacionales equivalentes a poner a la República Dominicana y al Estado Nacional Dominicano de soquete con los pantalones abajo de la rodilla y en cuatro patas para ser sodomizados a discreción por las depredadoras hordas haitianas. Según informes, la sobrevaloración en la construcción de la nueva cárcel de la Victoria no es ni remotamente de solo 15 millones de dólares, como se ha vertido a la opinión pública, minimizando de hecho la magnitud de la sobrevaloración del costo de la nueva cárcel de la Victoria, que dicho sea de paso, ya se ha dejado asentado que la calidad de la misma deja tanto que desear que en una justa y ponderada evaluación de la misma no resolvería ninguno de los escandalosos males como de la situación de precariedad de las instalaciones y la infraestructura de los servicios a prestar para el desenvolvimiento de los presos, salvo que a estos antisociales y disociados, en defensa de su supuesta dignidad personal, no se les ha de llamar presos ni reclusos, sino privados de libertad. En otra de las tantas mojigaterías o gasmoñerías que propician las clases explotadoras y opresoras en sus prácticas de coacción y de represión para los que transgreden sus reglas morales y sociales, salvo que sean ellos los que las protagonizan, como es harto conocido de todo el mundo. No deja de representar el involucramiento como protagonista estelar en esta acción dolosa contra el Estado y los recursos nacionales del cabrón hijo de español Lisandro Macarrulla, que es el flamante ministro de la presidencia, de la parodia de gobierno del mojón con muchos flecos y de los perro de mierda bochistas, en su variedad oguipiecista o alias peñagomistas del patético bueno para nada Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, uno de esos singulares episodios y fenómenos que perfectamente retratan de cuerpo entero, que son harina del mismo saco, tanto los perro de viejas correrías conocidas, que ahora tienen como cabecilla de jauría al bastardo drogadicto Miguel Vargas Maldonado y su elenco de carroñas, de los mariñes y toda una legión de insignificantes mediocridades del mundo de la pordiosería y la mendacidad politiquera, como los perro de mierda de los PRM, con el criminal de lesa humanidad y depravado carnicero mercenario del arquetipo del hijo de puta gerundial Rafael Hipólito Mejía, hijo de puta desde que fuera concebido, hijo de puta al nacer, hijo de puta de infancia, de niñez, de adolescencia, de juventud, hijo de puta por vil espía de la CIA desde que cursó estudios para perito agrónomo con los jesuitas del Instituto Loyola de San Cristóbal. Hijo de puta de espía social pistola guardaespaldas de Mario Ridvitini. Hijo de la gran puta de espía encubierto como agente comercial de la Rom & Haas y de las empresas Bayer, de la que fue representante espía para toda Centroamérica. Hijo de la gran puta, agente de los jesuitas, de la puta Maima, de la Iglesia Católica Vaticano en el Cibao. En fin, hijo de la gran puta como única vocación definida de su puta perra existencia. Como del bastardo paria de origen haitiano árabe, el hijo del reconocido corrupto como agente del imperialismo y de la CIA, Rafael Abinader Wassab, que solo es equivalente efectivamente a un mojón en su acepción literal de emisión sólida de excremento con un hedor inconfundible de carácter sui generis, esto es, único, y discípulos seguidores de la pátrida bastardo haitiano y antidominicano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, el primogénito heredero de la condición de leproso moral de su guía, el felón ultratraidor y espía pagado de la CIA como politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, como por igual los pálido pelegato bochistas de los cárteles del gángster Murmullo el dañino Medina, así como los grupos de zapadores del heredero de segundo orden del leproso moral Juan Bosch, el bastardo Leonel Antonio Reina, el capo de Tutti Capi, que hoy se proclama fujimorista y compra un grupo de traficantes de la politiquería y del aventurerismo como del oportunismo politiquero pequeño burgués y le llama del mismo modo que el capo carnicero y criminal de lesa humanidad, el neoliberal y entreguista Alberto Fujimori, llama a su organización Fuerza del Pueblo en el Perú. El hecho de que se haya comprobado el flagrante contubernio del Benjamín del gángster Murmullo, Dañino Medina, Jan Alain Rodríguez Sánchez, familiarmente relacionado con el leproso moral, con el otro de origen español, Lisandro Macarrulla, que es el flamante ministro de la presidencia del depravado desgobierno antinacional de Quisqueya Binacional y de la Iglesia Católica Vaticano, viene a crear otra situación de la que saldrá robustecido nuestro juicio crítico de que Miriam Germán Brito es una farsante profesional y parte tanto de la corrupción como de la impunidad. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.